Alerta. Alerta. Otra educación nace desde los territorios. Y sus voces se escuchan a continuación en Latitudes Pedagógicas. Experiencias de educación que liberan territorios. Latitudes Pedagógicas. Entre los 45 cerros que componen a Valparaíso, en la zona central de Chile, se ubica el Cerro Playa Ancha. Emplazado al extremo suroeste de la ciudad, Playa Ancha encuentra sus primeros asentamientos modernos aproximadamente desde los años 1840, a partir de los proyectos urbanísticos de inmigrantes ingleses y alemanes de alto poder económico. Posteriormente, su poblamiento crecerá de manera exponencial, empujado por la revolución industrial y la relevante función comercial del puerto de Valparaíso. En esta larga historia de expansión económica y social, el Cerro Playa Ancha aportará importantes hitos de carácter social, entre ellos la fundación de numerosos clubes deportivos, como es el caso del emblemático Santiago Wanderers, el Club Deportivo Playa Ancha y uno muy particular, el Club Social y Deportivo Alemania Federal. ¿Cuántas veces desde niño me paraba para ver? En la sede de la Alemania, el año 2017, Leandro Maureira Álvarez, poblador del tercer sector y egresado de Geografía de la Universidad de Playa Ancha, comienza a organizar lo que será la Escuela Popular Frutillitas Rebeldes, un espacio educativo que se levanta de la mano de vecinos, vecinas, universitarios y universitarias del sector, con el propósito de reactivar la organización barrial y enfrentar la postergada situación educacional de sus niños y niñas. Buenas tardes, bienvenidos al programa Frutilletas Veraniegas de la radio Frutilletas Parlanchinas FM. Hoy les entregaremos las últimas noticias del día. Buenas tardes, Marcelo, estoy en Playa Ancha. Me informaron que en la escuelita popular Frutillitas Rebeldes se juntaron con unos chicos y se organizaron, hicieron el famoso carnaval Playa Ancha en Llamas. Muchas gracias, adelante estudio. En la Plaza Victoria de Valparaíso, nos reunimos con Leandro, gestor inicial de la Escuela Popular Frutillitas Rebeldes de Playa Ancha, para conocer los motivos que dieron origen a este proyecto de educación al servicio de la comunidad. Ya, la escuelita nace, existe esta necesidad de volver a levantar alguna organización, algún espacio en donde nos pudiésemos volver a vincular con la gente ahí del vecindario, pues con las vecinas, los vecinos, como también haciéndonos un poco cargo del abandono que existe en todos los sentidos ahí en esos sectores. Nació como una escuela de reforzamiento, de hecho no tenía nombre, no... Era la Escuela de Reforzamiento de Playa Ancha. Con esa idea también convocamos a estudiantes de la UPLA, de la Valpo, de la Católica, y a también profesores que ya estuvieran ejerciendo a que nos fueran a echar una manito. Y de ahí se fue conformando más o menos el grupo de lo que es el reforzamiento y lo que fuimos haciendo durante este año. Como nos cuenta Leandro, las primeras actividades de las Frutillitas Rebeldes giraron en torno al reforzamiento escolar. Sin embargo, fruto de vínculos con otras organizaciones sociales del territorio, pronto se diversificaron las inquietudes de enseñanza y aprendizaje. Claro, principalmente son las actividades artísticas las que empiezan a... La que también posteriormente empezamos a trabajar. Y esto porque se nos dio la oportunidad, bueno, primero en las vacaciones de invierno del año pasado trabajamos con un proyecto de la INJUP. Con la ayuda de un proyecto de la INJUP trabajamos talleres para niñas y niños artísticos, de cocina, de que fuesen más allá de lo que es la asignatura y los reforzamientos que habían. Y posterior a eso dio la coincidencia de que conocimos a a gente que organiza un pasacalle todos los años en Playa Ancha, que se llama Playa Ancha en Llamas. Y la versión 8, que fue la versión del año pasado, se hizo arriba, de hecho terminó en el lugar donde nosotros trabajamos. Entonces ahí se creó un vínculo con gente del cuarto sector, con gente que vive también en Playa Ancha, un poquito más lejos de ahí de la sede, y se sumaron a trabajar a la escuelita posterior al pasacalle. Y ahí en el verano hicimos como un intensivo de talleres artísticos. El concepto de escuela popular no es azaroso en la conformación de este proyecto educativo. Leandro nos describió el proceso de reflexión pedagógica que se desarrolló entre el equipo de educadores y educadoras de Playa Ancha. ¿Qué significa lo popular? ¿Desde dónde lo íbamos a trabajar? ¿Cuál era la diferencia entre esta escuelita y la educación formal? Y un poco ahí fuimos tratando de incorporar el elemento. Yo creo que el principal elemento fue en ese entonces fue el tema de la educación popular, pues, y todos esos elementos que la componen, el oponernos a esa educación depositaria, educación bancaria que los niños y las niñas son sometidos, y buscar otras formas de aprender. Por ejemplo, concretamente el taller de malabares, la idea era confeccionar los malabares también, y eso lo hicieron ellos y ellas. Aprendieron cómo se hacía y después se echaron a andar a los juegos. Nos hemos pegado harto el costalazo, principalmente porque una cosa es nuestra idea de educación popular o de la educación que nos gustaría entregar, pero la otra es ya insertándonos en un territorio con niños y niñas que asisten todo el día a una escuela, que están en una comunidad determinada, y ahí nos lleva a transformar un poco esa idea que viene de los libros, y también el hecho de que seamos de ahí, pues, seamos todos de ahí, de que yo conozca a las mamás de los chiquillos, de que ya tengan la confianza de dejarnos a los niños y las niñas, porque saben quiénes somos y cuáles son nuestras intenciones, y de ahí se va tomando un poco esta lógica más horizontal. Asimismo, todos los elementos de la Escuela Popular Frutillitas Rebeldes han pasado por este mismo proceso de reflexión pedagógica y participación comunitaria, incluido el nombre que dio origen al proyecto. De hecho, el mismo nombre, Frutillitas Rebeldes, fue votado democráticamente por toda la comunidad en una actividad que hicimos, y estuvimos un mes más o menos recogiendo ideas, nombres, los pegábamos en la sede, y ya ese día lo votamos y ganó el Frutillitas Rebelde. Fue idea de un niño, yeah. De un niño Frutillitas Rebelde, y hasta el día de hoy no sabemos el origen de ese nombre, pero fue el que más le gustó a los chiquillos, fue el que más los prendió y ganó así muy... Nosotros, igual como con nuestra idea más de adulto, en un principio decíamos, pongámosle Escuela Popular Emilio Recabarren, porque se ubica en una calle Emilio Recabarren. Por eso. ¿Cachai? Sí, claro, por eso. Pero claro, después ya pensándolo bien ahora, como qué acertado es que desde el nombre, hacer desde el nombre algo colectivo, y también alimentar ahí lo que es la pertenencia, el sentido de estar ahí. Como se mencionaba en un inicio, la historia de los clubes deportivos en Playa Ancha es de vital importancia para el desarrollo de la organización social. De esta manera, el Club Alemania Federal juega un rol fundamental en esta experiencia, papel que Leandro destaca en su relato. El club deportivo nace alrededor del año 74. Es bastante particular y me gusta como mencionarlo, porque a medida que se va urbanizando este sector de Playa Ancha Alto, del año 68 en adelante, también se van creando las organizaciones comunitarias, pues, que son propias del sector. Y ahí pegaba muy fuerte los clubes deportivos. De hecho, fue como cada club representaba un sector. Después se construyó el auditorio, que es el que hoy día también ocupamos. Y un poco los clubes hasta representan mucho más a la comunidad que las mismas juntas de vecinos, por ejemplo. Entonces ahí tienen esta importancia, más allá de lo deportivo, de lo futbolístico, de cómo los clubes de barrio también cumplen o cumplieron un rol bien importante en la organización. Y de ahí los viejos nos cuentan, pues los mismos clubes deportivos eran el soporte en aquellos años donde no podíais decir que erais de tal o cual partido en los años de dictadura. Precisamente esos clubes eran el soporte para estas personas para seguir haciendo cosas. y también para participar en las protestas populares, por ejemplo. Entonces, desde ahí se recoge un poco esta memoria del territorio, para traerla a la actualidad, porque también en conjunto a la escuelita también se fue reactivando la liga de fútbol, se fueron reactivando 9 clubes de ahí del sector. Entonces tienen todo ese sentido de pertenencia que nos permite de llegar ahí, de llegar a hablar con el club y entrar a un territorio. De igual manera, Leandro reflexiona sobre las principales tareas que se proyectan a modo personal y desde la experiencia de las Frutillitas Rebeldes para la maduración y consolidación de este espacio educativo. Uno de los desafíos es cómo también vamos creando redes, vamos gestando redes con otras organizaciones que trabajan la niñez, pues creo que eso es súper importante, porque en Valparaíso igual se están haciendo hartas cosas. A nosotros nos ha costado sumarnos porque estamos en un proceso bastante incipiente, pero al menos personalmente miro con súper buenos ojos el hecho de que se estén conformando redes de protección hacia la niñez, que nos permitan también compartir conocimiento, entregar herramientas, recibir herramientas, y eso es algo que este año ya hemos ido gestando de a poquito y se nos ha hecho bastante, bastante bueno. Sin duda, el camino de la Escuela Popular Frutillitas Rebeldes está recién comenzando, abriendo la senda para una nueva propuesta de educación que surge desde la misma historia del territorio, haciendo uso de la identidad y memoria local del Cerro Playa Ancha de Valparaíso. Para comunicarte con el proyecto educativo de la Escuela Popular Frutillitas Rebeldes de Playa Ancha, puedes asistir directamente a su espacio o contactarlos en su página de Facebook. Sí, por ahora nos estamos juntando los días sábados a las 11 de la mañana en el tercer sector, ahí en la sede de la Alemania. Tomáis la 501 en Pedro Mono, Bellavista, y te deja ahí en la puerta de la sede. También pueden buscarnos en la página de Facebook, Escuelita Popular Frutillitas Rebeldes. Ahí también respondemos mensajes y dudas y también el compartir, conocernos con otras organizaciones, que también estamos muy abiertos a eso. ¿Has escuchado una nueva crónica radial de Latitudes Pedagógicas? Experiencias de educación que liberan territorios. Latitudes Pedagógicas. Si deseas contactarte con Latitudes Pedagógicas, escríbenos a latitudespedagogicas@gmail.com. latitudespedagogicas@gmail.com.